Vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. Bien, pues la semana pasada iniciamos esta serie acerca del Espíritu Santo y comentábamos de algunas de las funciones del Espíritu Santo y de las cuales nosotros nos beneficiamos, principalmente que es el generador de vida. Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual. Es necesaria la obra del Espíritu Santo para que tengamos vida espiritual, para que podamos entender realmente el Evangelio, conocer a Dios y vivir una vida que le agrade. Es necesario el Espíritu Santo para una vida de crecimiento espiritual, una santificación progresiva. Él es el que nos ayuda a nuestra debilidad, es el que nos enseña la palabra de Dios para que por ella vayamos creciendo. Por eso dice Jesús, les conviene que yo me vaya, porque hasta ese momento Jesús estaba con sus discípulos, por decirlo así, estaba con nosotros, pero no en nosotros. Dice, les conviene que me vaya porque entonces el Espíritu que yo voy a enviar estará en ustedes. Él estaría presente en el creyente, en el cristiano, con todo lo que eso implica, con el poder de Dios obrando en y a través del cristiano. Su influencia, hablando de su ministerio terrenal, estaba limitada porque no podía cambiar el corazón de las personas. Pero por su espíritu viene un cambio de corazón. Ese corazón de piedra es quitado y es cambiado por un corazón de carne que siente, que desea, que anhela la presencia de Dios. Sin el Espíritu Santo no seríamos una nueva creación. En otras palabras, no habríamos nacido de nuevo, no habríamos sido regenerados. Y sin el Espíritu Santo sería imposible continuar siendo santificados y caeríamos en la condición que teníamos antes de ser salvados. Y esto no es que pueda suceder, pues precisamente Él es quien nos sostiene. Vivimos en el Espíritu, somos mantenidos por el Espíritu, Él es la fuente de nuestra vida. Nadie se salva ni se santifica sin el Espíritu de Dios. Jesús les dice también, me voy, pero no los dejaré huérfanos. En Juan 14, 16, dice, y yo rogaré al Padre, os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. En el 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Qué palabras tan alentadoras estas, ¿no? Es decir, no los dejaré huérfanos, vendré, dice, a vosotros, a través del Espíritu Santo estaré en ustedes. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7, habla acerca de esta adopción. Gálatas 4, 4 al 7 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir Padre mío, querido Padre o Papito, como quieran entender? Versículo 7: así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Les conviene, decía Jesús a sus discípulos, que me vaya. Cosa que seguramente lo sacó completamente de onda. Porque para ellos él era el libertador. Él era su maestro. Él era quien los iba a guiar. Y de repente dice: me tengo que ir. Pero les conviene. Era necesario que Cristo muriera y fuera resucitado para que el Espíritu Santo viniera a aplicar los méritos de Cristo, sus méritos redentores de la cruz, a las vidas de los creyentes. De ahí la conveniencia que Él partiera. El Espíritu Santo no podía venir hasta que Jesucristo hubiera depositado en el trono celestial el testimonio de su triunfo en el Calvario. Así que el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo, es una recompensa por la obra de Cristo. Es lo que preparó el terreno para que el Espíritu Santo fuera enviado. La salvación, con todas las bendiciones que ello implica, puede basarse solamente en la obra expiatoria de Cristo. Expiación significa cubrir, perdonar, condonar, aplacar. Entonces, la obra expiatoria de Cristo es en la que está basada nuestra salvación. Era necesario que el Hijo dejara la escena como una autoridad externa, que hasta ese momento así lo era, limitada en cuanto a su influencia en las personas, para que pudiera aparecer Él mismo a través del Espíritu Santo viviendo en el creyente. Y esto, pues, es toda la diferencia del mundo. Ya no estará en vosotros, estará en vosotros, ¿verdad? No fuera, sino dentro, viviendo a través de cada creyente. Así que por eso Jesús les dice en Juan 16, 7 y 8: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, o sea el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hoy vamos a ver si alcanzamos tres funciones del Espíritu Santo. Una es esta: convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Otra es que Él nos guía a toda verdad. Y la tercera es que Él glorifica a Cristo. Convencerá, dice, convencerá al mundo. Esta palabra en el original es elenco, que es, significa traer a la luz, exponer, dar convicción, demostrar por medio de argumentos y de pruebas. Es una palabra que en las cortes de justicia de Grecia significaba convencer de culpabilidad. Los abogados entienden de esto, ¿verdad? Y lo hacía a través de dar una demostración del acto que había cometido para hacerlo consciente de su culpa. Es decir, no era tanto la idea de traer pesar por el pecado, sino más bien demostrar la culpabilidad de su pecado. Los argumentos para demostrar: mira, eres culpable. Que te caiga el 20. Así, la obra del Espíritu Santo es poner en la conciencia de la persona inconversa una convicción con respecto a tres grandes hechos espirituales: pecado, justicia y juicio. De pecado, dicen ahí la palabra en el versículo 9, de pecado por cuanto que no creen en mí. De pecado por cuanto no creen en mí, es lo que dice Jesús. El Espíritu Santo expone la incredulidad como raíz del pecado. El problema del ser humano no está en la cantidad o en la calidad de sus pecados, sino en el hecho de que es pecador y que está destituido de la gloria de Dios, separado de Dios. A veces andamos clasificando los pecados y pensamos que si una persona deja de hacer ciertas cosas, ya se está acercando a la salvación, porque deja de cometer pecados. Esa es una consecuencia del nuevo nacimiento. Es una consecuencia de la regeneración, pero no es el camino a la salvación. Entonces el problema, insisto, del ser humano no es la cantidad o la calidad de sus pecados, sino el hecho de que es pecador, y eso lo separa de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es el pecado lo que nos separa de Dios. Y mientras no vea su condición de separación de Dios y que está destinado al infierno por toda la eternidad, no verá la necesidad de salvación. El ego del hombre no le permite ver su condición y de alguna manera intenta minimizar la realidad de su maldad. No soy tan malo como Hitler. No soy tan malo como Jack el Destripador. No soy tan malo como este patán que tengo aquí a un lado, ¿verdad? No soy tan malo como mi jefe. Y así empezamos a compararnos. No soy tan malo como si se tratara de una comparación. Minimiza la realidad de su maldad. Y mientras no vea la perfecta santidad de Dios y su condición deplorable de pecado, de depravación, no entenderá el sacrificio de Jesús como pago de los pecados de la humanidad. Una persona nos dijo: es que yo no le pedí a Jesús que muriera por mí. Estábamos exponiendo el Evangelio y decía: pues qué bien por él, pero yo no le pedí que muriera por mí. Y esa es la condición del hombre no regenerado, que no reconoce su condición delante de Dios. Y si no reconoce su culpabilidad, jamás va a reconocer que necesita a un Salvador. Podrá ejercer una religión, podrá tener un concepto de Jesús como el Salvador, pero no va a apropiarse de ese beneficio y nunca va a reconocer, a menos que se arrepienta, que Jesús es su Salvador. El Espíritu Santo, fíjense, es quien revela la grandeza del amor de Jesucristo al tomar nuestro lugar en la cruz. El justo pagando el precio del pecado de los injustos. Es el Espíritu Santo el que da testimonio al mundo de que el Cristo rechazado, condenado y crucificado por el mundo ha sido vindicado y exaltado por Dios. Este fue el mensaje de los apóstoles y debe ser el mensaje que hoy predicamos. Este es el mensaje del Evangelio. Recuerdo cuando pasó la película de la Pasión de Cristo, íbamos saliendo de una de las funciones y una persona que iba ahí con nosotros dice: estoy bien enojado, como para meterme a la película y darle de golpes a esos ingratos que crucificaron a Jesús. Y volteo y le digo: ¿no quieres empezar por ti mismo? Porque si fue a la cruz, fue por ti y fue por mí. Nosotros lo llevamos a la cruz. Nuestro pecado lo llevó a la cruz. No fueron los que lo mataron en ese momento, los que lo vituperaron. Claro, participaron del acto físico. Pero Él fue a la cruz para pagar por tus pecados y por los míos. Su rechazamiento, condenación y ejecución manifiestan el rechazo del mundo a creer en Él. Esta incredulidad es el verdadero pecado y es la función del Espíritu Santo convencer al incrédulo de la pecaminosidad de no confiar en Cristo. En eso radica el verdadero pecado, porque no creen en mí, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo es el que trae esa convicción a la persona y le hace ver su maldad, le hace ver ya no comparativamente su vida en relación a otros, sino comparativamente con Dios y su perfecta santidad. Y lo convence de pecado, pero también de justicia. Ahí en el versículo 16 de Juan 10:16 dice: de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La resurrección y ascensión de Jesucristo demuestra que la justicia de Dios fue satisfecha en cuanto a la obra redentora del Hijo. El mundo ha recibido, mediante la resurrección, una prueba definitiva de que aquel que había sido muerto como malhechor era en realidad el santo y justo Hijo de Dios. Pedro declaraba, ahí en su gran discurso en Pentecostés, que la venida del Espíritu Santo era la prueba de que el Señor Jesús había sido exaltado por la diestra de Dios. En Hechos 2, 32 y 33, Pedro dice: a este Jesús resucitó Dios. Les estaba hablando de lo que decían las Escrituras acerca de Jesús y de lo que estaba sucediendo o había sucedido en cuanto a su muerte y resurrección. Dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Nosotros hemos presenciado, dice, estos hechos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Cristo exaltado ponía las condiciones para que Dios enviara a su Espíritu Santo a morar en el creyente. Además, y debido a la justicia personal de Cristo, está la justicia atribuida o imputada al creyente, ya que Él fue nuestro sustituto para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, ¿quién es? Jesús. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Por quién? Por nosotros. Y fíjense, ¿para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. El justo pagando el precio de los injustos. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. El justo muriendo por los injustos. Dios no puede cerrar los ojos al pecado del hombre. Sería un juez injusto. Él tiene que cumplir toda justicia. Y si la paga del pecado es muerte, esto debía cumplirse. Así que en vez de morir el hombre, Cristo tomó sobre sí los pecados del hombre. En 1 Pedro 3, 18 lo dice claramente el apóstol Pedro: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo muriendo por los injustos. ¿Y quiénes son los injustos? Aquellos, ¿verdad? Nomás uno levantó las manos, dos por allá. ¿Ok? Cristo pagó las justas demandas de la ley divina. O sea, la ley requería que se pagara un precio. Él vino a cumplir la ley. Y de esta manera la justicia divina fue satisfecha. En la muerte de Cristo, los roles se invirtieron. El justo pagando el precio que el injusto debía pagar, satisfaciendo de esa manera la justicia. Se estaba cumpliendo la justicia. Se estaba haciendo justicia. No se dejó de hacer justicia. Porque alguien estaba pagando el precio de la injusticia. Pero estaba haciendo aquel que era justo y que podía tomar el lugar de los injustos. El sacrificio de Cristo fue satisfactorio para Dios. Su muerte fue suficiente. Y en la resurrección Dios se mostró complacido con la obra redentora de su amado Hijo. En Hechos capítulo 13, del 37 al 39, leemos así. Hechos 13, 37 al 39, dice: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que, ¿qué? Que cree. Lo que la ley no pudo hacer, Jesús lo hizo. Él lo hizo. Dice que por medio de él se anuncia el perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Él proveyó la justicia para que por fe, para que si la persona cree, esa justicia sea imputada sobre su vida, quedando de esa manera satisfecho Dios con respecto a la justicia realizada. Y de esta justicia es la que testifica el Espíritu Santo. Convence de pecado, de justicia. Él impresiona la mente y el corazón del pecador con esta demostración de la justicia de Dios. Dios, en otras palabras, puede ver al pecador vestido de la justicia de su Hijo. Por eso Dios dice: en él estoy complacido. En Cristo estoy complacido. Dios se complace en el sacrificio de su Hijo y puede ver al pecador a través de esa justicia. Y es por eso que cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Dios nos ve limpios, lavados por la sangre de Jesús. ¿Dónde está la jactancia? ¿Cuál pretensión de justicia propia? Somos aceptos solamente en Cristo. Es la única manera en que podemos ser aceptos delante de Dios. Vayamos a Timoteo 3, versículos 4 al 7. Perdón, es Tito, ¿eh? Tito 3, del 4 al 7, Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. 7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Todo lo que un pecador culpable necesita es la justicia de Dios en Cristo. Y esta justicia, como dice aquí, no es una conquista del hombre. No es lo que nosotros podamos conseguir. Lo dice claramente lo que leímos. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino ¿por qué? Por su misericordia. Porque jamás alcanzaríamos el nivel, el estándar de perfección de la santidad de Dios si quisiéramos hacerlo. Y además de eso, como dice Isaías, sus obras son como trapos de inmundicia, son trapos sucios. Si con ellas quieres agradarme, ¿por qué? Porque estamos haciendo un lado el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El hombre entonces es justificado solamente mediante la fe en el Hijo de Dios. Y la justicia de Dios, fíjense bien, está en una persona. ¿Y esa persona quién es? Jesucristo. Él es la justicia de Dios. Él es la justicia de Dios. Todo está centrado en Cristo porque Él mismo es ahora la justicia del que confía en Él. Jesús dice, por cuanto voy al Padre, el ministerio terrenal de Jesús terminaría mediante su retorno al Padre, completando así la obra de redención. Y no me veréis más. Sería quitado de la vista humana mediante un juicio injusto, pero el Espíritu Santo mostraría a los hombres la locura del rechazo de Cristo y revelaría la verdadera naturaleza de la justicia después de la cruz. Cristo exaltado. El único justo es Jesús, y solo a través de Él el hombre puede ser justificado. Él es el único. Y solo a través de Él podemos ser justificados. Y esta es una convicción que el Espíritu Santo pone en la persona. Él convencerá, dice, de pecado, de justicia y en tercer lugar, de juicio. De juicio, dice el versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás ha sido ya juzgado. No dice que será juzgado, sino que ya fue juzgado. En Juan 12:31 Jesús dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Cristo rompió el poder de la muerte y echó fuera a Satanás como destructor mediante su muerte y su resurrección. Rompió el poder del pecado y echó fuera a Satanás como engañador que es. Fíjense lo que dice Colosenses 2, 13 al 15. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados, ¿estando qué? Muertos. Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo, ¿verdad? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, había una lista larguísima. Entre más avanzados en edad, más larga la lista, ¿verdad? De acusaciones en nuestra contra. Y todas válidas. Bueno, la mayoría, ¿verdad? La mayoría válidas. Dice aquí que nos perdonó todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Por qué? Porque nos acusaba. Nos exhibía en nuestra maldad. Sin embargo, dice aquí, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, lleva en él todos nuestros pecados. Ahí estaban siendo prácticamente clavados nuestros pecados. Y con eso estaba demostrando que ya se había pagado el precio de todo eso. Despojando, dice, despojando a los principados y a las potestades, a las huestes de maldad, de cualquier argumento que había en contra nuestra. El triunfo de Jesús fue contundente y despojó a Satanás de cualquier argumento en nuestra contra. Si nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza precisamente en Jesucristo como nuestro Salvador, que su justicia pagó nuestra injusticia. Satanás, como saben, es el acusador. Y sin Cristo, el ser humano está a merced de él, puesto que no tiene escapatoria contra las acusaciones del diablo. Primera de Juan 5:19 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero en Cristo, su sangre es la que nos limpia de todo pecado y desarma a Satanás de todo poder. Fíjense, en Cristo, su sangre es la que nos limpia de todo pecado y desarma a Satanás de todo poder. El Espíritu Santo hace que el mundo sea consciente de la realidad del juicio de Dios y de su carácter justo. Cristo puede ahora proclamar a los cautivos una completa libertad. Citando a Isaías, Jesús dice: he venido a libertar a los cautivos. Como podemos observar, todo tiene que ver con Cristo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Por cuanto la obra redentora de Cristo ha sido realizada y aparte de él, no puede haber salvación. Está, por ejemplo, la confesión de Pedro. La confesión de Pedro ahí en Mateo 16. Cuando Jesús les pregunta, que les pregunta, les dice: bueno, ¿quién dicen los demás que yo soy? Y luego les dice: bueno, ¿y quién dicen ustedes que yo soy? El que salta inmediatamente a contestar, para variar, pues es Pedro, ¿no? Y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y la respuesta de Jesús es muy reveladora, porque dice en Mateo 16:17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esa confesión de Pedro: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, solamente puede venir a través del Espíritu Santo. La convicción de pecado, por cuanto no creen en él, de justicia y de juicio, solamente puede venir por obra del Espíritu Santo. En Hechos 2, regresando a Hechos 2, 37 y 38, en ese discurso de Pedro a la multitud, después de que les expone el Evangelio, dice en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Fíjense la respuesta de ellos. Ante esto, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, esto está tremendo. En el 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. A través de la proclamación del Evangelio viene la convicción a la vida de estas personas y dicen: ¿qué haremos entonces? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Es cierto esto? Me acaba de venir la convicción de que soy culpable de la muerte de Jesús y de que su amor ha sido tan grande que dio su vida en rescate por la mía. Entonces, ¿qué hago? Sencillo, dice Pedro, arrepiéntete y bautízate para, en el nombre de Jesús, para perdón de los pecados, y recibirás al Espíritu Santo. Es necesario, o es necesaria la proclamación del Evangelio para que el Espíritu Santo obre en la vida de la persona, trayendo esa convicción. Y ahí es donde está nuestra participación como creyentes ya de esta obra del Espíritu Santo. La convicción viene por oír la palabra de Dios. En Romanos 10, versículos 14 y 15, dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. En 1 Corintios 1, 21 dice: pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación del Evangelio es la que utiliza el Espíritu Santo para traer convicción de pecado, de justicia y de juicio en el aún no converso. Y hay la importancia de estar predicando el Evangelio. Y esto, fíjense, no es tarea nada más mía, no es tarea nada más de unas cuantas personas. Todo creyente, todo cristiano, tiene la comisión y tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio. Pero es que no sé si me va a creer. ¿Y dónde dice que te tiene que creer? Estamos viendo que la convicción la trae el Espíritu Santo por la predicación del Evangelio. Nosotros exponemos el Evangelio, eso sí, el Evangelio como debe de ser, el Evangelio correcto, completo, y el Espíritu Santo hace la obra. Él es el que trae la convicción. En 1 Corintios 15, 1 y 4, 1 al 4, podemos ver un resumen muy claro del Evangelio. Pablo dice, 1 Corintios 15, del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Cristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Y resucitó venciendo la muerte. Y porque Él vive, yo también puedo tener la vida eterna. No es cuestión nuestra el que la gente acepte el mensaje del Evangelio. Ese es asunto de Dios. Nuestra responsabilidad es hablar el Evangelio, predicar el Evangelio. Insisto, no es para unos cuantos maduros, ¿verdad?, en la fe, que tienen muchos años conociendo la palabra de Dios. Porque la obra no es de sabiduría humana, no la hacemos nosotros, la hace el Espíritu Santo. Yo comparto el Evangelio, lo que Cristo hizo por mí, y dejo que el Espíritu Santo haga la obra en la persona. Pero debo instruirme en lo que es realmente el Evangelio. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y de juicio. Pero además, dice la Escritura que guía a toda la verdad. Guía a toda la verdad. Versículo 13 de Juan 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, fíjense cómo lo llama. ¿El Espíritu de qué? De verdad. Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad que guía a toda la verdad. Y en Juan 14, 17, en el pasaje paralelo, dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad que guía a toda la verdad. Y fíjense, muchas veces se confunde el Espíritu Santo por no tener claro esto. Es muy importante. Él es el Espíritu de verdad y guía solamente ¿a qué? A la verdad. Él es Dios y no hay ningún error en Él. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Jesús dijo en Juan 14, 6: yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La salvación solo es por medio de Jesucristo. Nadie. ¿Y nadie es quién? Nadie. Ninguno. Nobody. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la verdad a la que el Espíritu Santo convence. Él, o conduce más bien, ¿verdad? Él nos conduce a Cristo, a su obra redentora. Pedro les dice ahí en Hechos 2, del 32 al 39. Bueno, no vamos a leer todo, nomás mencionar. Anótenlo, se están anotando Hechos 2, 32 al 39, luego lo leen. Dice: que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hoy existen muchas experiencias atribuidas al Espíritu Santo, pero que están basadas en el error, por eso digo atribuidas al Espíritu Santo, pero que están basadas en el error. Y si están equivocadas, si están basadas, ¿podrán ser del Espíritu Santo? Siendo que Él es el Espíritu de verdad y que conduce a toda verdad, por supuesto que no. Esto, esas manifestaciones o experiencias no pueden ser obra del Espíritu Santo. No hay ningún vestigio de error en él. ¿Cómo se puede decir que el Espíritu Santo está donde se predica otro evangelio, por ejemplo? Si él conduce a una sola verdad, y esa verdad es Cristo, Cristo crucificado y resucitado, Cristo el único que conduce al Padre, el único camino, entonces ningún otro llamado evangelio puede ser obra del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? De ahí la importancia que estemos atentos a lo que la gente predica o cree, porque de repente se escucha, ¿verdad?, de otros grupos pseudocristianos que hablan de Jesús, pero que no reconocen a Jesús como el único Salvador, el único camino al Padre. Y es fácil irnos con la pinta si no estamos bien atentos a eso. ¿O cómo se puede decir que el Espíritu Santo está donde se adora a otros seres diferentes a Cristo? ¿Sí? Es que el Espíritu Santo se movió de una manera impresionante en ese lugar y cantando a otros seres, ¿verdad? Sí, así pasa, así está pasando. Hace poquito una persona se acerca ahí conmigo y me dice, no, es que estuve el fin de semana en un congreso y vieras cómo se movió el Espíritu Santo. Ah, sí, ¿qué pasó? No, es que se caía la gente y había sanidades y todo el mundo estábamos bien contentos. Ay, se me pone chinita la piel, dice. Ah, sí, y luego, no, pues terminamos unas alabanzas a María, pero preciosas. Órale. Es el Espíritu Santo el que está haciendo eso, llevando o conduciendo al error. Por supuesto que no, él guía toda verdad. No puede estar el Espíritu Santo donde hay error. Él lleva a Cristo, solamente a él. Fíjense lo que dice Mateo 24, advierte el Señor Jesús en Mateo 24, 23 al 24. Dice Mateo 24, 23, entonces si alguno dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, aquí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán, ¿qué? Grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Las señales, las manifestaciones, los prodigios, no son evidencia de que el Espíritu Santo es el que lo esté produciendo. Él es el Espíritu de verdad, y Él guía a la verdad únicamente. No digo que no se den manifestaciones y experiencias y sanidades donde está el Espíritu de Dios, por supuesto que se da. Pero tiene que ir en armonía con la Escritura. Tiene que ir de acuerdo a lo que dice aquí que hace el Espíritu Santo, que es glorificar a Cristo. Y si no glorifica a Cristo, no es del Espíritu Santo, por más que digan otra cosa. La verdad es y está en Cristo. Efesios 4. Efesios 4:20-21. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿En dónde está la verdad? en Jesús, lo que Él enseña, eso es la verdad. Él es la verdad. Y cuando dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, o a toda la verdad, no se trata del conocimiento universal, sino de todo aquello que lleva el conocimiento de Dios y de Jesucristo, y que ha sido plasmado en la Biblia por inspiración del Espíritu Santo. Él, el Espíritu Santo, es el que ilumina la mente del creyente para que entienda lo que dice la Escritura. La Escritura que fue inspirada por Él, escrita por inspiración del Espíritu Santo, Él mismo ilumina la mente de los creyentes para que la podamos comprender. No hay nada que agregarle a la Escritura. Hay mucho que decir de esto y vamos a continuar la próxima semana. Ahorita, por lo pronto, es importante meditar en esto. El Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y esa verdad, ¿es quién? Es Cristo. Y Pablo, en la oración que hace él en Efesios capítulo 1, en el versículo 17, dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Fíjense, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién. De Cristo. Por eso decía, no se trata de un conocimiento universal, más allá de la revelación de Jesucristo, sino de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Vamos a tomar la cena del Señor, y en lo que se distribuyen los elementos, es importante que meditemos en esto que hemos estado comentando. Dice la Escritura que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y ¿de qué? Y de juicio. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si el Espíritu Santo obra en tu vida, tu función, tu labor es no resistirlo. ¿Sí? Es no resistirlo, porque lo que Él quiere realmente es que estés convencido de que la única justicia que realmente vale es la de Jesucristo, y que nuestra maldad es la que le llevó a Él a la cruz. Y no se trata de sentir algo especial, simplemente de creer, de creer. Y ahora que vamos a tomar, a compartir la cena del Señor, dice la Escritura que lo hagamos en conmemoración precisamente de lo que Jesús hizo. Dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. Y también dice aquí: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando tomamos, participamos de la cena del Señor, del pan y del vino, estamos recordando su obra redentora en la cruz. Estamos reconociendo por fe que si Él murió, lo hizo en nuestro lugar. Y si su sangre fue derramada, lo hizo para pagar el precio de nuestra maldad. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos un momentito. Esto es un acto de fe. Como hemos comentado otras veces, no es algo que agregue gracia a nuestra salvación. No agrega nada a nuestra espiritualidad, a nuestra salvación. Es un acto mediante el cual conmemoramos, recordamos la obra de Jesús, perfecta para salvarnos. Y si tú no crees esto, mira, no participes de esta celebración. No tiene sentido. Pero si hoy lo crees, si de veras lo crees en tu corazón, hazlo con plena convicción de que lo estás haciendo por gratitud, por lo que Él hizo en la cruz. Toma el pan, y sabiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: coman, porque este es mi cuerpo. Así que tomen, coman del pan. Y después, tomando la copa, dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que puedes tomar del vino que representa el nuevo pacto de la sangre de Jesús. Thank you. Y casi la mayoría ya